pasado la medianoche, el personal de la primera y cuarta compañía fueron despachados a un accidente de tránsito a las intersecciones de Avenida Los Laureles con la calle Los Avellanos. Al llegar al lugar nos percatamos de que un vehículo menor, marca Kia, impactó por la parte posterior a un microbús que estaba estacionado en la Avenida Los Laureles, resultando una persona que iba sola, el conductor, lesionada, y estaba siendo atendida por personal de la ambulancia SAMU del Hospital de Río Bueno. Aparentemente el conductor habría perdido el control del vehículo.